De tanto hablar uno se queda sin palabras. De tanto responder no queda respuesta. De tanto ver todo se desvanece. Love.